amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, al programa de ciencia que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Aquí a mi lado, en el mismo edificio, en el mismo estudio, por qué no decirlo, alrededor de la misma mesa, se encuentra Ramiro Rezano Clement. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo estuvo esta semana? ¿Qué pasó? Fría, sí. Estuvimos disfrutando un poco las vacaciones, asado. Quienes estuvieron en Miami no saben el frío que no hizo acá. No saben el frío. Yo me iba a ir a Miami. Dije, yo me quedo. Qué bueno. Sí. No, porque si no, digamos, ¿con de qué hablábamos? ¿Y con quién hacía el programa? Claro, ¿con quién hacía el programa? Vos sabés que quien tampoco se fue a Miami durante esta semana que pasó fue Alejandro Fernández. Pero se fue, me parece que no estuvo. No estuvo en Miami, pero tampoco estuvo acá, estuvo en otro lugar, no sabemos. Hermoso lugar. Ah, sí. La capital del Fernet. Parece, no me digas. Así es. ¿Y ahí le cortaron el pelo? Parece que sí. Parece sí. Alguien que había consumido mucho del mismo. Ajá. Alejandro, ¿todo bien? Alejandro Fernández, que con esa sonrisa que ustedes lamentablemente no pueden ver. Se están perdiendo. Sí, se la están perdiendo. Pone al aire este programa. Hablamos de Fernet. ¿Copa Fernet mañana? ¿Cómo fue? Copa Fernet no fue ayer, porque todavía tenían que rearmar en el desplome todo el sistema de tomas. Sería mañana, en horario que todavía no conozco. Así que si alguien del desplome sabe acerca de cuándo es la Copa Fernet, me avisa y... Yo mañana a la tarde voy. Bien, tenés que ganar, Anton. No te quiero poner presión. Yo quiero competir. No, lo importante es ganar. No, en realidad quiero divertirme. Es todo lo que quiero hacer, divertirme, pasarla bien con los muchachos del desplome. Se va la carecita. Acá vinimos a ganar. Acá venimos a ganar. Sí, gracias por preguntar. Gracias a vos. Te lo vas a perder de cualquier manera. Te lo voy a perder, voy a estar en Córdoba también, en la Copa Fernet. Es cierto, sí, claro, otro tipo de cosas. Sí, con la copa llena. La copa llena. Sí, no queremos hacer apología del consumo de alcohol. Pero te salió sin quererlo. No, yo no dije nada. No, bueno, lo dije yo. ¿Querés comunicarte con nosotros? Con La Búsqueda. Podés hacerlo de diferentes maneras. Podés hacerlo vía telefónica. Al teléfono de la radio, ni más ni menos que el 44-27-4-5-266, si está fuera de la provincia, del Ejido, de la ciudad de San Luis. ¿Sí? Ya en Mercedes, ya, 266. ¿Sí? En Juana Coslay, no. Está bueno. Después podemos subir a Facebook toda la lista. Juana Coslay, no. Exacto, claro. Mercedes, sí. Claro, localidad por localidad. Claro, sí. Y como San Luis tiene como 69 municipalidades, sabes lo que podemos. Oh. Municipios, sabes, podemos estar todo una hora de programa. Y sí, lo puedes hacer también por mensaje de texto al 15-473-3656. Más corto, 473-3656 también, 266 adelante. No contestamos el teléfono celular, recibimos mensaje de texto. O la búsqueda. Facebook. Sí. / La Búsqueda. Exactamente. También @ peligrociencia si querés hacerlo por Twitter. Programa que venía de una manera, lo vamos a remontar. Vamos a hablar hoy de fracking. Así es. ¿Sí? Vamos a meternos un poco en el tema, a ver qué es. El fracking. Una forma de extracción de gas y petróleo que requiere de grandes presiones de líquido, en particular de agua, con otras sustancias químicas, que lo que hacen es, de alguna manera, generar ciertas modificaciones en la estructura profunda, en la roca, de manera de hacer salir el gas, que no está como en grandes depósitos, sino que son grandes depósitos muy dispersos en la roca. Y, por lo tanto, requiere de una inversión bastante importante. Toda la actividad vinculada al fracking en Argentina ha sido revitalizada, puesta en cuestión y ha suscitado mucha controversia a partir del acuerdo que firmara YPF y Chevron unos días atrás aquí en Argentina. En La Búsqueda comenzamos el análisis de esta problemática, de este tipo, técnica, emprendimiento, analizando desde las cuestiones técnicas hasta las políticas económicas y ambientales. Así que vamos a hacer en tres programas, esperemos que salga así, en tres programas. No van a ser todos seguidos necesariamente, pero vamos a estar abordando esta temática. Es una hora semanal, así que vamos a hacer lo que se pueda. ¿Quieres agregar algo? No, vamos entonces a Actualidad científica. La Universidad de Columbia en Estados Unidos hay un instituto, funciona un instituto, Ramiro, que es el Instituto de Ciencias de la Tierra. ¿Qué hace? Sí, y qué hace, hace una serie de estudios bastante interesantes, un instituto muy grande que aborda distintas problemáticas vinculadas al planeta Tierra, obviamente todas vinculadas o con ecología, planeamiento, uh-huh. Ingeniería y ecología, ingeniería y planeamiento y efectos en los ecosistemas. Un tema que hace un tiempo que estoy, aproveché esta noticia para darle introducción a un tema que en algún momento durante este año, lo que queda del año, vamos a tratar en la búsqueda, que son precisamente las bacterias resistentes a los antibióticos. ¿Has escuchado hablar? Algo. Bacterias resistentes a los antibióticos. La administración repetida de antibióticos, sobre todo la mala administración y dosificación de antibióticos, genera bacterias resistentes. ¿En dónde? En distintos lugares. Primero en tu cuerpo, obviamente. Bien. Y segundo, en, digamos, en tu cuerpo. Dentro de los hospitales también pueden aparecer organismos y bacterias resistentes. Y pueden aparecer bacterias resistentes en sedimentos y cuerpos de agua. ¿De dónde provienen? Bueno, las bacterias resistentes provienen de, digamos, con los desechos de seres humanos, del ganado también, desechos en orina y en materia fecal, o de tejidos, aparecen bacterias en distintos cuerpos de agua. Estas bacterias son precisamente resistentes, algunas de ellas son resistentes a distintos tipos de antibióticos. ¿Cuál podría ser el problema de tener bacterias resistentes a antibióticos en cuerpos de agua? Bueno, que si el agua es para recreación y vos ingerís o estás en contacto con ese agua, esas bacterias que vos ingerís tienen la potencial capacidad de transferir la resistencia, por la forma en que transfieren información entre bacterias, de transferir esta resistencia a bacterias que vos tenés residentes o directamente infectarte. Esto ha ocurrido en repetidas oportunidades. Este es un tema ambiental preocupante en distintos lugares del mundo. Estados Unidos y Europa hace un tiempo que estudian el tema, y en la India ni te cuento lo que está pasando, y eso me lo voy a reservar para un informe sobre lo que serían las bacterias resistentes a antibióticos a nivel mundial y cuáles son las zonas que tienen mayor riesgo y peligrosidad además en torno a este tema. Esta es una noticia, como les decía, que proviene del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Columbia, y dice que las bacterias resistentes a los antibióticos se han generalizado, se han extendido en el río Hudson, ¿sí? Y un reciente estudio revela que existe mucho riesgo de que aparezcan este tipo de bacterias en aguas residuales que se vierten al río. El riesgo de contraer algún germen, algún microbio que traiga algún problema de salud en el río Hudson acaba de empezar, dicen los investigadores del estudio, acaba de empezar a ser un problema ya más acuciante en esa región, en esa zona. Las bacterias que provocan enfermedades se han encontrado en distintos cuerpos de agua, en ríos, en Estados Unidos y otras partes del mundo. El río Hudson comienza a ser uno de ellos. Los investigadores han documentado que existen cepas resistentes de antibióticos en puntos específicos en distintos lugares del río Hudson, que yo no voy a comentar ahora, pero desde, por ejemplo, involucran inclusive a Manhattan, a la isla de Manhattan, en New York. Las bacterias identificadas son resistentes a la ampicilina, a la tetraciclina y a medicamentos comúnmente utilizados para tratar las infecciones de oído, la neumonía, la salmonelosis y otras enfermedades. Y el estudio se ha publicado recientemente en el último número de la revista Agua y Salud, Water and Health, en Estados Unidos. Si uno encuentra bacterias resistentes a los antibióticos en un ecosistema, es difícil saber de dónde están viniendo. Dice uno de los coautores del estudio, Andrew Jewell, que es un microbiólogo del Observatorio de la Tierra en Lamont Doherty, en la Universidad de Columbia. Ahora, en el Hudson tenemos un caso muy fuerte para decir y poder decir que vienen de las aguas residuales. Es decir, si uno lo encuentra en un bosque, o decir, bueno, ¿de dónde vienen? Podés suponer. pero en el río Hudson es más comprobable. Sí, no, y aparte se puede trazar, claro, de dónde vienen. En repetidas visitas a este río, en 10 lugares distintos, los investigadores encontraron microbios, bacterias, resistentes a la ampicilina, por ejemplo, en el 87% de las veces. Esto quiere decir que cada vez que se ensayaron en esas muestras, en todas las muestras que se ensayaron esas repetidas visitas, hicieron el test para resistencia a ampicilina y en el 84% de las veces resultaron ser resistentes. A veces encontraron cepas no resistentes, 16% de las veces. Y también resistente a la tetraciclina, en el 38% de las veces. Los tramos que albergan la mayoría de las bacterias en el río, indicadores de que hay aguas residuales, también contienen generalmente bacterias resistentes a otros tipos de antibióticos. Y da una serie de lugares, en realidad es casi todo el río Hudson tiene bacterias resistentes. Tengo un ruido acá en el fondo importante. Sí, así no, que algo nos está funcionando antena. Sí, exactamente. Las bacterias resistentes a antibióticos, Ramiro, encontrados incluyen cepas potencialmente patógenas de los géneros Pseudomonas, Acinetobacter, Proteus y Escherichia. Dice potencialmente patógenas, es porque, digamos, difícilmente puede darse que esas bacterias en agua terminen generándote una enfermedad a vos directamente en la ingestión o en el contacto. Indirectamente puede ocurrir si hay como un cultivo de esa bacteria sobre tu piel o cultivos de esas bacterias en alguna superficie que vos después llevas a tu casa. Bien. Podrían ser además, si así ocurriera, que ha ocurrido, difíciles de tratar en las personas con sistemas inmunes comprometidos. Esas son personas que tienen más riesgo. Ahora, algunos especialistas dicen, aún con un riesgo potencial, yo en esas aguas no me meterían, dice varios especialistas en el tema, que no han participado en el estudio. Es decir, se han alegrado de conocer estos resultados porque dicen, ahí yo no me meto a nadar. Claro. Especialistas, microbiólogos en el tema. Generalmente las personas tienen estas infecciones mientras nadan, cuando ocurren es mientras nadan, y solo las enfermedades graves se pueden tratar generalmente con antibióticos. Es decir, estas enfermedades que vos te podés agarrar ahí, las tenés que tratar con antibióticos. Y normalmente, si son cepas resistentes, o tenés que ensayar nuevos antibióticos, o tenés que averiguar bien la dosis que podría y la forma de administración que podría generar, ¿no?, la muerte matar, y curar, ¿no?, exactamente. Una infección resistente a los antibióticos se observa solo si la enfermedad no ha respondido al tratamiento. Esto es un clásico. Por lo tanto, hay que tener cuidado con cómo se administra, primero, no automedicarse, y segundo, cómo es la administración de los antibióticos. Ahora, esto quiere decir que vos te podrías agarrar una infección ahí, si haces un adecuado tratamiento, nadando, por ejemplo, haces un adecuado tratamiento, todo bien, podés como salir airoso de sobrevivir la situación. Ahora, un brote en una isla en Indonesia, en Borneo, ¿sí? En el 2000 habían 32 atletas, habían varios atletas que estaban compitiendo en una competencia de natación, y en el río Segama, y contrajeron leptospirosis, es decir, embromado, transmitido por la orina de animales, ratas comúnmente. La infección se caracteriza por fiebre, escalofrío y conjuntivitis. Esto fue, se metieron a nadar y 32 tuvieron leptospirosis. Complicado. Es decir, no es un dato menor, es un río, vos decís, el río, el agua. No es así de fácil. Como digo, no ocurre siempre, pero hay que tener cuidado porque potencialmente se pueden contagiar enfermedades. Estudios previos en el río Hudson han demostrado que los recuentos de bacterias suben después de fuertes lluvias, y esta es la parte que a mí me interesa recalcar y hacer como énfasis. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver las lluvias con el río? Si vos decís, más agua al río, más diluido todo, tal vez esto hasta aliviaría. La solución para la contaminación no es la dilución. De hecho, en inglés hay una frase, dilution is not solution for pollution. La dilución no es una solución para la contaminación. Lo que ocurre, por el contrario, es que con las fuertes lluvias es cuando más aguas servidas van al río. Alrededor de 100 millones de litros de aguas residuales y pluviales se liberan en el río Hudson cada año por las plantas de tratamiento de aguas residuales, que al carecer de capacidad durante las lluvias, las bombas que dan origen al procesamiento de las aguas, generan una escorrentía por las calles porque no pueden procesar todo lo que cae de agua. Por lo tanto, es como que liberan agua a distintos sistemas y una parte de ese agua va a los ríos, que queda como cuasi tratada, no totalmente tratada. Este es un problema que ha sido denunciado ya por las autoridades, no solo en New York, sino en distintos lugares en el mundo, porque dicen, o hacemos plantas con mayor capacidad de tratamiento, o hacemos piletas de contención de la lluvia, lo cual es enorme, es una obra enorme. Imagínate lo que es contener ¿no? la lluvia. Es una complicación. El Hudson se ha hecho mucho mejor, dicen muchos autores, está mucho mejor desde los últimos tiempos. Sin embargo, es como que aparecen riesgos puntuales. Uno de ellos es el de la aparición de bacterias. Digamos, por un lado está saneado en algunos aspectos, por ejemplo en metales, por ejemplo en compuestos clorados, organoclorados, como los PCB, está mucho mejor que antes, pero han aparecido, a la vez que se han reducido las descargas de contaminantes como metales y organoclorados, han empezado a aparecer bacterias inclusive antibióticos, lo cual es un problema mayor. Muchas descargas de antibióticos que son residuos de el lavado. Es decir, no solo hay rastros de bacterias resistentes, sino que además en la orina hay restos de antibióticos, obviamente, no todo el antibiótico se absorbe, y por lo tanto esto va generando procesos de resistencia a antibióticos también en los cuerpos. Un círculo vicioso. Exactamente. Las soluciones sostenibles a este problema no están al alcance de la mano, no es tan fácil. Claro. E intentan distintos mecanismos por los cuales disminuir el impacto. No es la primera vez que las bacterias resistentes a los antibióticos se han encontrado en un río, afirman los integrantes de este equipo que realizó el estudio. En el 2002, en la revista Emerging Infection Disease, es decir, las enfermedades infecciosas emergentes, se encontraron bacterias resistentes a la ampicilina en el Hudson, así como en otros 15 ríos de Estados Unidos. El Mississippi, Ohio y Colorado, que son los ríos más largos o grandes o con mayor caudal inclusive de Estados Unidos. Sin embargo, este es el primer estudio, el que mencionamos, para enlazar firmemente ajustadamente la presencia de bacterias resistentes a antibióticos con las aguas residuales. Es la primera vez que se puede hacer el trazado. Así que, por lo tanto, dicen los especialistas, no es solo una cuestión de si voy a nadar o no nadar en forma segura en el río, no es me tiro y veo si nado y zafo de contagiarme o de tener alguna enfermedad bacteriana. Los ríos pueden incubar las bacterias, ese es un problema, los que les permite transferir sus genes resistentes a los medicamentos, a los antibióticos, para otras bacterias normales que no son resistentes, que es lo que te decía al principio. Si se transfieren los genes de resistencia, esto está muy bien estudiado en bacterias, si se transfieren los genes de resistencias que pueden convertirse en bacterias que causan enfermedades, estamos en un serio problema. Y este es un riesgo potencial. Además, dice que las bacterias también pueden desempeñar un papel importante en el medio ambiente. ¿Por qué? Digamos, estamos hablando de bacterias resistentes a los antibióticos, podrían empezar a reemplazar su función, de distintas funciones que tienen las bacterias, a bacterias normales dentro de un ecosistema. Por lo tanto, aquellas que fijaran nitrógeno o que hicieran el procesamiento o liberaran ciertas, otras que no liberan ciertas toxinas, estas bacterias resistentes podrían entrar a alterar cierta funcionalidad del ecosistema. Si no es un tema nada más que de salud de las personas. Las comunidades microbianas también pueden afectar la salud del ecosistema, no solamente de las personas. En definitiva, La resistencia a los antibióticos se ha convertido en una crisis de salud pública en todo el mundo. Alrededor de 100.000 personas mueren cada año por infecciones adquiridas en los hospitales, la mayoría de las cuales son causadas por patógenos resistentes a antibióticos. Esto es de acuerdo a la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, que brinda esta información. Y superbacterias resistentes a meticilina matan unas 19.000 personas cada año, más que el VIH-Sida. Más que el VIH-Sida. El desarrollo de resistencia se ha relacionado con el uso excesivo de antibióticos para tratar infecciones menores en seres humanos y para corrales de engorde, corrales de engorde industriales, ¿no? Donde se engordan ganado, aves, donde los bajos niveles de antibióticos, se alimentan a pollos, ganado bovino y porcino con cierto nivel de antibiótico, ¿sí? Que lo que hace es supuestamente mantener cierto nivel de salubridad y permitir que estén un poquito más gordos. Pero parte de esos antibióticos no se metaboliza, parte aparece en las excretas, en las heces de los animales, parte es lavado, parte llega a las aguas residuales y parte de esas aguas residuales llegan a los ríos, en este caso al río Hudson. No sé si ves la dimensión y la trama, la red de complicaciones que tiene las bacterias resistentes a antibióticos. Esa era la noticia que quería dar en sucesivos programas. Vamos. ¿Hay algún estudio acá en Argentina? ¿Tenés algún? Sí, hay. Los vamos a abordar. Hay algunos estudios en Argentina, los vamos a estar abordando cuando hagamos esta mirada global epidemiológica de resistencia a antibióticos. Vamos a ver en particular qué ocurre en Argentina. Un dato. Cepas de bacterias que han aparecido en un lugar en India, ya se ha detectado, ya alguien sufrió la enfermedad en Estados Unidos. Esto es un viajero. Pero se ha detectado, son enfermedades bastante embromadas, se ha detectado hace un tiempo la primera infección de una persona que no estuvo en India. Es decir, esto es una persona infectada con algo nuevo en un país, llega a otro país y tiene no solo esa persona, sino la ha contagiado a otra persona. Estas son enfermedades emergentes. Esto es un problema de salud. Hoy, como estamos con las comunicaciones, se convierte en, podría convertirse en un problema global. ¿Tema musical? Sí. Vamos a escuchar Plena y Bomba, Susana Vaca y Calle 13. A ver. Descalzo para conectarme con el suelo. Cuan, cuando la música gobierna, ningún pero que ningún espíritu se enferma. El callejón de mi abuela queda en Loíza. Los tambores suenan cada vez que uno pisa. El cuero está hablando que nadie se duerma. Hasta las palmeras le salieron piernas. Chúpate el bombón de canela. Yo sé que te va a gustar, pero que chúpate el bombón de canela y a ti te va a vacilar. la radio. Con la radio. 98.9. FM Ciudad. Las técnicas no convencionales de extracción de gas y petróleo, fracking, son desde hace un tiempo motivo de controversia en todo el mundo. Solo en Estados Unidos se explotan más de 47.000 pozos que utilizan esta técnica, el fracking. En otros países como Francia, Bulgaria y Sudáfrica, la técnica ha sido prohibida, su implementación ha sido demorada. El reciente acuerdo de YPF con Chevron para la extracción de hidrocarburos no convencionales le ha dado mayor visibilidad al tema en Argentina. Para comenzar a abordar esta problemática aquí en La Búsqueda durante algunos programas, hemos convocado para esta primera entrevista, este primer encuentro, al doctor en geología Carlos Costa de la Universidad Nacional de San Luis. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Carlos, ¿podemos empezar con una pregunta sencilla? ¿Qué es el fracking? El fracking, bueno, es un poco la abreviación de todo lo que se produce, una fracturación a partir de la roca, de materiales, a partir de la inyección de fluidos bajo presión, agua o soluciones conteniendo distintos tipos de elementos, ¿no? Este es un fenómeno que al menos en geología se conoce desde hace bastante tiempo, a escala de experimento, etcétera, etcétera. Sí. Y cuyas cuestiones como disparadores de fenómenos sísmicos también fueron experimentados hacia una escala pequeña. Uh-huh. Por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, cuando en algunos casos se trató de hacer experimentos, por ejemplo, fluidos bajo presión para tratar de aumentar la frecuencia sísmica en algunas zonas de falla, es decir, evitar que una zona de falla acumule energía. Está bien. Y que en vez de dar un sismo grande, dé 6 sismos más pequeños, ¿no? Así como facilitarle un poco el trabajo. Ese es un poco sí. El concepto, uh-huh, visto desde el problema sísmico particularmente, ¿no? ¿El fracking es una técnica o son técnicas que se utilizan solo para la extracción de hidrocarburos no convencionales o se utiliza en la extracción de en otras formas u otros tipos de hidrocarburos? No, que yo conozca, digamos, no soy un experto de su utilización en el tema hidrocarburos. Uh-huh. Básicamente, en lo que a mi experiencia o en lo que mi especialidad toca, he tenido que trabajar con procesos de fracturación hidráulica, pero vinculados a procesos naturales, ¿no? Vos sabés que, por ejemplo, cuando se produce un sismo, sí, un sismo es un produce una terrible aceleración de todos los sistemas hidráulicos, como si vos apretás de golpe un pomo, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces el agua es despedida, sí, a grandes presiones, pues simplemente porque cuando vos generás un movimiento brusco a lo largo de un plano que está impregnado en agua, en superficie impregnado en agua como una falla geológica, eso se expulsa a zonas alejadas. Sí. Y en algunos casos es considerado como una de las fuentes naturales de depósitos de minerales, ¿no es cierto? Está porque bien. Esos fluidos con minerales en equilibrio van a parar a ambientes con otras condiciones químicas, físico-químicas, y producen precipitación. Por ejemplo, es muy famoso el caso de los depósitos de cobre en Chile, por ejemplo. Esto como proceso natural, ¿no? Uh-huh. Desde que se conoció el anuncio del convenio entre YPF y Chevron, sino un poco antes, sobre todo en otros países, no tanto en Argentina, una de las denuncias de distintas organizaciones de protección del ambiente vinculaban a esta técnica utilizada en los pozos para la extracción de hidrocarburos no convencionales con la aparición de terremotos en algunas notas periodísticas aparecían de esa manera, o movimientos sísmicos. Sí. ¿Esto es producido directamente por el fracking o porque el fracking genera una situación de vulnerabilidad de la zona y en esas zonas repercuten terremotos o movimientos que ocurren en otras zonas del mundo? Mira, desde el punto de vista conceptual, sí, ambas situaciones pueden ser posibles. Uh-huh. El problema es que para poder en cada caso, sí, es muy difícil hacerlo porque, digamos, el fracking es un fenómeno que ocurre a profundidades donde nosotros no tenemos posibilidades de observación directa, ¿no es cierto? ¿Estamos hablando de que hay 3.000 metros? Sí, sí, uh-huh. Son variables, pero más o menos sí, digamos uh-huh. que más que eso ya es difícil, ¿no? Está o sea bien. Que para lo que son las profundidades sísmicas estaríamos hablando de que se pueden gatillar sismos muy cercanos a la superficie. ¿De qué magnitud son esos sismos? ¿Perdón? ¿De qué magnitud serían esos? ¿Son hasta esos ahora sismos? Lo que yo he escuchado, por ejemplo, los eventos de Oklahoma, sí. Texas, etcétera, etcétera, que no son zonas sísmicas, uh-huh. son sismos, no estamos hablando de sismos destructivos, estamos hablando de sismos que realmente causaron alarma, así magnitudes 4, 5, uh-huh. una cosa así. Uh-huh. Pero el punto es que este es un tema que obviamente está en el tapete de todos los debates, sí. pero sobre el cual tenemos poquísimos datos objetivos como para poder precisar, ¿no? Quizás el ejemplo que más nos acerque a tratar de visualizar mejor este problema es como que el fracking, digamos, podría agregar una gotita de agua, ¿no? Vos tenés un vaso y le agregás una gotita de agua, si tenés un vaso medio vacío no pasa nada. Uh-huh. Si tenés el vaso ahí ya al borde, una gotita de agua puede significar que se derrame. Entonces, el tema depende mucho de lo que sería el estado energético, o sea, el estado de acumulación de estrés, de esfuerzo de la corteza. Uh-huh. Esto más o menos podemos compararlo. Suponete, cuando vos te apoyás a un mueble pesado para empujarlo, para moverlo, tenés que aplicar una fuerza importante y al cabo de un tiempo te resbalás, lo movés y eso se produce de manera prácticamente inmediata. Bueno, eso sí. extrapolado a escala de la corteza sería un sismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Donde por interacción de placas tectónicas se acumulan en áreas específicas como las fallas y que esfuerzos que en principio son impedidos por la fricción de las rocas, por otros factores, hasta que cuando un esfuerzo supera cierto límite de resistencia a la fricción, esa energía se libera en forma abrupta, se transforma en energía elástica que se uh-huh. propaga como ondas, y es lo que cuando llega a la superficie tenemos un sismo. Sí. Ahora, el punto es que para uno poder predecir qué puede ocurrir con un fracking o de qué manera el fracking puede producir inestabilización en un sistema, sí. uno debería poder saber el estado de acumulación de esfuerzo o el ciclo sísmico de una determinada estructura, cosa que es virtualmente imposible. Sí, sí, entiendo. Entonces, lo que puede pasar es que uno puede tener episodios inesperados en zonas asísmicas sí. y en sectores donde uno podría predecir situaciones más complicadas porque hay zonas con mayor actividad, etcétera, etcétera, podría no pasar nada. Eso es algo que, digamos, uno no está en condiciones de hacer una predicción porque carece de esa información. Lo que sí uno puede aseverar uh-huh. concretamente es que la inyección de fluidos bajo presión favorece la ruptura de las rocas en profundidad, que es justamente el proceso que se persigue para liberar hidrocarburos que de otra forma no han podido ser extraídos o succionados. Lo cual a priori sí. no significa que eso sea una cosa buena o mala. Como te digo, en este experimento que se hizo por los 60 en California y en Colorado, la sí. idea era inyectar fluido bajo presión para aumentar la frecuencia sísmica, ¿no? Pero uh-huh. obviamente es una cosa que ha causado alarma. Sí, sí, sobre todo si consideramos que hay unos 40.000 pozos en Estados Unidos y muchos de ellos están, algunos están en zona sísmica y otros no. Por eso debe... Y aun cuando no estén en zonas sísmicas, porque digamos una cosa que se conoce muy poco, si uno dice, bueno, a ver, ¿cuál fue el terremoto más fuerte de Estados Unidos? Sí. Y uno, ¿qué va a pensar en la falla de San Andrés? Y sin embargo, no, el terremoto más importante, más destructivo y digamos de mayor intensidad y magnitud en toda la historia, al menos en el registro histórico de Estados Unidos, ocurrió en el estado de Missouri, en el medio sí. de las grandes llanuras, uh-huh. en una zona absolutamente asísmica, digamos, sí. que hizo repicar las campanas en Boston a varios miles de kilómetros de distancia. Sí. ¿Qué pasó ahí? Obviamente no había fracking ni nada de esos fenómenos en 1812. Uh-huh. Simplemente pasó que un sistema de estructuras, de fallas que ni siquiera afloran, que no son conocidas, uh-huh. acumuló esfuerzo con una tasa de formación más lenta durante un tiempo muy, muy grande uh-huh. y finalmente lo liberó, ¿no? Generando sismos. Entonces vos podés decir, bueno, acá si hacemos fracking, bueno, no es una zona sísmica, por lo tanto no es un problema. No es que puedas decir eso a priori. En un trabajo publicado por William Ellsworth en la revista Science, 10 días atrás, que tuve la oportunidad de leer, pero obviamente con la aproximación que puedo hacer al tema desde mi ignorancia en algunos puntos, en varios puntos del tema vinculado a sismos, menciona que desde 1967 al 2011 se ha seguido la tasa acumulada de movimientos de sísmicos, que era de aproximadamente 21 al año, y a partir de aproximadamente el 2001-2002 empieza a aumentar esa tasa hasta ser de 188 sismos o microsismos, si se quiere, con intensidad mayor o igual a 3, en el 2011. ¿Eso es motivo de publicación? ¿Por qué? Digamos, yo puedo entenderlo, pero ¿por qué eso? ¿Por qué esa? Si son microsismos, si no en principio no serían necesariamente preocupantes, ¿por qué sería este tema para publicarlo? Yo pienso que básicamente lo que se está tratando de entender ahí es la sismicidad inducida, ¿no es cierto? Bien. El tema de la sismicidad inducida no solamente es un problema que se trata de conocer mejor a partir de, obviamente, de observaciones empíricas, no solamente a partir del fracking, sino también a partir de la instalación de grandes presas, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos sismicidad inducida también, porque cuando vos, instalás un gran volumen de agua, estás generando una carga hidrostática, en este caso, que desequilibra el estado energético de la parte superior de la corteza, y ahí está claro que hay sismicidad inducida por la instalación de grandes presas. Eso se ha documentado muy bien en zonas de baja sismicidad como en Brasil, sí. Digamos, a lo largo de todo el mundo. Entonces, el tema de la sismicidad inducida, ya sea la que vos podés gatillar por intervenir en el interior de la corteza inyectando fluido bajo presión o por instalar grandes volúmenes de agua en la corteza, es un tema que se está tratando de entender y en donde hay muchos paradigmas que han cambiado. Por ejemplo, otro de los paradigmas que han cambiado es que, por ejemplo, la zona como Escandinavia o Canadá, que se pensaba también sísmicamente estable, ahora se conoce que, por ejemplo, hay una sismicidad que puede ser inducida no por un movimiento tectónico interno, sino por el reajuste de la corteza a toda la descarga del peso de los glaciares, por ejemplo. Entonces, hay varias fuentes que uno nos permite entender cómo se comporta la corteza frente a un agente externo, frente a un agente que puede inducir algo que tiene que ver con la sismicidad, pero no directamente vinculado con el presupuesto energético, por así decirlo, la corteza, si todo lo que tiene que ver con interacciones de placas y todo eso, sino por agentes externos que pueden actuar en determinado momento. Y bueno, yo creo que para que una revista como Science se interese en estos resultados, obviamente, bueno, hay, como vos lo mencionabas al principio, hay mucho interés del mundo científico para saber cuáles pueden ser las consecuencias o los efectos colaterales, las derivaciones de todo este tipo de sismicidad que se puede inducir de esa forma. Que, como te digo, a priori no es un fenómeno que hasta ahora haya sido probado que sea amenazador, porque no se han generado sismos que comprometan estructuras o vidas humanas. Lo que pasa es que eso no se sabe tampoco. Es decir, lo que no se sabe, lo que estoy tratando de entender es qué magnitud sísmica vos podés generar con este tipo de fenómenos. Claro. O sea, qué tanto vos podés inducir la ruptura de un área considerable, porque la magnitud del sismo está vinculada, está en relación directa al área que se rompe, se produce la ruptura, y a la cantidad del desplazamiento asociado. Es un poco el concepto del momento sísmico. En este artículo, precisamente, el autor dice que uno de los temblores, sismos más grandes en el medio del continente, ahí en Estados Unidos, entre el 2011 y el 2012, haya sido el disparado por, casualmente, uno de estos pozos donde se dispone el agua, ¿no?, del fracking. Y el más grande fue el de magnitud 5,6 en Oklahoma, en la parte central de Oklahoma, que destruyó 14 hogares, 14 casas, y hubo heridos, obviamente. Es decir, por eso debe ser que tanto en el ambiente científico como en el político debe haber algo de interés en conocer cómo... Sí, sin duda, porque además, como te digo, hay dos cosas. Una, que sobre todo en áreas sísmicamente de sismicidad baja, ¿no? Una es que la profundidad del sismo es muy, muy pequeña, entonces por más que el sismo sea de intensidad sismo P5 puede generar daños locales. Y otra es que en zonas de sismicidad baja la vulnerabilidad es mayor, porque generalmente no son edificaciones sismorresistentes, la gente no está preparada para este tipo de eventos, así que la vulnerabilidad o el riesgo, podría, digamos, mayor, es mayor, sí. Y un evento, digamos, magnitud 5 es apenas un sismo moderado, puede llegar a producir daños locales, generalmente. ¿Locales por qué? Porque son sismos muy cercanos a la superficie, y en donde a lo mejor se sienten en un radio muy pequeño, no tiene una gran dispersión de onda. Está bien. Carlos, muchísimas gracias por tu colaboración con La Búsqueda y con nuestros oyentes. Muy amable. No, al contrario, un gusto. Hasta luego. Carlos Costa, geólogo, es un especialista en sismología, es docente e investigador aquí en la Universidad Nacional de San Luis. Tendremos que esperar los estudios a ver cómo repercute el terremoto de China de ayer, de 6 grados. Exactamente. 6 en los pozos. Bueno, precisamente es un estudio que se está realizando. De hecho, después del tema musical, voy a hablar del tema. Así que pasemos al tema musical. Vamos a escuchar a los Red Hot Chili Peppers haciendo Scar Tissue. A ver.